En el reino de los suelos manda el hambre, hambre de quien tiene y de quien no. Hay carnaval, desdicha ajena, misa y televisión, misa y televisión. Cosa del pasado, según la prensa del corazón, quizás el hombre se ha equivocado, pero el mercado no, pero el mercado no. En el reino de los suelos mandan hombres, gobernados por su ambición. Hacen la guerra, ponen fronteras a la imaginación, a la imaginación. Y algunos deciden por todos, diciendo que no hay elección, que quien resista de cualquier modo estará contra Dios. En este reino de los suelos pierde el amor.